electricidad es nuestro principal cliente en México, al que le suministramos gas natural licuado, y es uno de nuestros principales clientes a nivel mundial. Si no es el número uno, está entre el número uno y el número dos a nivel mundial. Así que estamos realmente agradecidos que Enrique nos haya podido acompañar esta noche. Y bueno, pues con estas dos grandes personalidades los dejo para escucharles de ellos unas palabras. Y después no se deshacen de mí porque regreso yo otra vez. Marvin, por favor. Well, buenas noches. Bienvenidos. And I'll apologize right now because my Spanish gets very, very limited after that. And I'll explain to you in a minute why I have no excuse for that to be the case. Alberto, thank you. Thanks for the very nice introduction and for putting on this terrific event tonight. So I really appreciate that. I'd like to extend a very special welcome to our distinguished guest. And that would be the ambassador to the Netherlands, the Honorable Dolf Hodgewoning. So thank you very much for being here. And of course, to all of you that have joined us this evening to celebrate 60 years of Shell's partnership in Mexico. Thank you for being here. Now, I have to say it's a real personal pleasure to be here tonight. Mexico is pretty close to my heart. My wife, Mary Loli, who's sitting here at the table with me, is Mexican. She was born in Mexico City and spent the first part of her life here. We still have a lot of family here in Mexico, so it's tremendous to every chance we get the opportunity to come back and visit. And that's part of where I say there's absolutely no excuse that I don't speak Spanish. Huh? It's embarrassing, that's all I can say. Just a couple of comments, if you'll allow me, about Mexico and what's happening in the current environment. And I'll start by saying that I see Mexico not just in terms of business partnerships and investment opportunities, but I see Mexico as a nation, and I've had some personal experiences with this, with a rich cultural and historic heritage that's of course reflected in this beautiful setting that we have here tonight, the vibrancy of this city, and the deep cultural currents that extend throughout this region. But more than that, I would say I see Mexico as a source of powerful innovation for the future. And that's why we're here, that's why I'm here tonight. This is a country like many others that's grappling with critical global challenges at this very, what I call a very difficult intersection of economy and energy resources and geopolitics and societal expectations and the need for sustainable development. And I, for one, see Mexico producing brave and exciting solutions in a world with those challenges. Now, I admire President Peña Nieto's vision for opening up Mexico's energy sector. I applaud Mexico's commitment to creating a competitive and stable business environment. I very much value our relationship with Pemex, which includes two decades of successful partnership in the Deer Park refinery near Houston. And I welcome the opportunity to extend Shell's 60-year history in Mexico by working together to create mutual value and to meet the world's need for more energy. Now, I'm gonna put in a couple of plugs for my own team here, if you'll allow me to, because I think it really is thanks to the hard work and the passion of our Shell Mexico team over the last decades that I think we built a strong foundation, a powerful foundation on which we can build a future, working with the government here, working with Pemex, and of course, working with the Mexican communities. Now, Alberto leads a superb team here for Shell in Mexico. It's not only Mexican by nationality, but very much Mexican in terms of vision and culture. Now, over the 60 years that we've been here, we've been I hope, a reasonably important player in lubricants and petrochemicals and in the LNG markets. We have deep and very respectful experience working with local communities on training, on education, and on economic development. And we have been, and we will continue to be, committed to helping develop the deep well of human talent that exists in Mexico, not only for our own business, but I think for this entire industry. Now, if you'll allow me to, a little bit of proof of that commitment is the fact that Shell selected Mexico as the home of only one of three Shell sourcing offices in the world. Now, we did this 4 or 5 years ago, and these offices are set up to certify suppliers to meet the growing demand for skills, products, and services. Now, the suppliers that we're helping develop here will be critical contributors to local content for investments in Mexico, but also will be important parts of investments around the world. Now, a recent example, thanks to the work of the Shell sourcing office here in Mexico City, is that Shell Canada, our business is in Canada, recently signed a contract with a Mexican company who's represented here tonight, ICA Fluor, on an agreement to supply modular fabrication and procurement services for a multi-billion dollar project in Canada. It's a tremendous partnership, a very important partnership, and we're glad to have this to officially kick off some of this Shell. So there you are, some of this this business. So thank you very much for the partnership and for being here tonight. And that's what I hope is just the beginning of what can be in terms of this inspiring next steps that we hope to take in Mexico. So once again, I want to thank you very much for being here tonight. Thank you for your hospitality and your partnership over these last 60 years. And thank you in advance for an inspiring future that I see for all of us working together. Gracias. Marvin, muchísimas gracias. Y con esto le damos la palabra al doctor Enrique Ochoa Reza. Señoras y señores, es verdaderamente un honor para mí estar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a celebrar los 60 años de Shell en México. Es un verdadero honor para mi esposa Greta Rojas y para mí estar esta noche acompañándolos. Quiero empezar por saludar a Marvin Odum y a su señora, CEO de Shell en las Américas. Muchas gracias, Marvin, por esta invitación. Y Alberto de la Fuente y Ana, su esposa, por permitirnos estar esta noche con ustedes. Soy el señor embajador Dwolf Hodgwoning, por la oportunidad de saludarlo el día de hoy y agradecerle también que estuvo presente en un intercambio de opiniones sobre la reforma energética recientemente con otros embajadores de otros países del mundo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para celebrar el 60 aniversario de Shell en México con los siguientes comentarios. En un inicio, el trabajo de Shell en México estuvo enfocado a la producción, distribución y comercialización de lubricantes, aceites y petroquímicos. Sin embargo, el día de hoy, su participación, como ustedes saben, se ha expandido notablemente para incluir servicios de consultoría y comercialización de catalizadores, así como la importación y comercialización de gas natural licuado. Esto es especialmente importante para la Comisión Federal de Electricidad. En 2006, Shell estableció la planta de gas natural licuado de Altamira, que se convirtió en la primer planta de regasificación de México y, de hecho, en la primera de América Latina. Pero lo más importante es que, a lo largo de la historia de la relación entre Shell y México, es que Shell ha demostrado un compromiso de largo plazo a favor del desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Ejemplo de ello es la Mexico Sourcing Office, a través de la cual Shell emplea una agrupación certificada de proveedores mexicanos en el suministro de bienes y servicios para su operación. Entiendo que además recientemente han ampliado el uso de esta oficina para esos bienes y eso es muy importante en el contexto de la reforma energética para nuestro país. Otro ejemplo de su compromiso lo vivimos en el 2012 y 2013. Quizás recuerden ustedes que el país tuvo una falta en el suministro de gas natural que derivó en que Pemex notificara 35 alertas críticas de gas natural porque no se podía abastecer con la producción de gas natural de Pemex y la importación por gasoductos la creciente demanda de gas natural en el sector industrial y en el sector eléctrico mexicano. Pues bien, como ustedes saben, la CFE tiene un contrato para la entrega de gas natural con Gas del Litoral, empresa en la que Shell tiene un 75% de capital. Durante el primer semestre de 2013, ya en la administración del presidente Peña Nieto, y después de un año entero, el 2012, de alertas críticas, nuestro país, nuestro gobierno, buscó el apoyo de Gas del Litoral para aumentar la entrega de gas natural licuado por Altamira. En ese momento, en Shell, y solo en Shell, encontramos a un verdadero socio de largo plazo y tras una renegociación contractual, Shell aumentó las entregas en Altamira a través de su participación en gas natural de gas natural licuado. Gracias a dicha renegociación con Shell y otras acciones de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, coordinadas por la Secretaría de Energía, a la fecha llevamos más de 16 meses sin alertas críticas en México, garantizando el suministro oportuno de gas natural para el sector industrial y para la Comisión Federal de Electricidad. Por esa razón, permítanme hacer una pausa y pedirles un reconocimiento al señor Odum y Alberto de la Fuente que nos permitieron llevar a cabo esa negociación con éxito. Muchas gracias. En esos momentos es cuando se conoce a los socios de largo plazo. Hoy en día la CFE es el principal cliente de Shell en México en la compra de gas natural licuado y estoy convencido de que podemos y debemos profundizar nuestra relación comercial, especialmente ahora que Shell es también nuestro suministrador de gas natural licuado en Manzanillo, tras la compra de los activos GNL de Repsol y en particular el contrato de GNL con CFE en la otra costa. Con la reforma energética, la CFE evoluciona de ser una empresa de electricidad a una empresa de energía, que además de poder brindar servicios de energía eléctrica, puede comercializar gas natural con el sector industrial del país. Y eso es una medida muy importante para poder garantizar en el futuro, no solo alejarnos del contexto de alertas críticas, sino tener un suministro competitivo a precios justos en un contexto de mercado a favor del desarrollo industrial y económico del país. Y en este contexto quisiera hacer también una pausa. Muy al principio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, tuve la oportunidad de ser subsecretario de Hidrocarburos. En ese contexto recibí una llamada de Alberto de la Fuente, a quien conozco desde hace muchos años, fuimos compañeros en la universidad, trabajamos juntos en la Secretaría de Energía, fue nuestro primer trabajo allá en 1997, y la verdad que agradable que la vida nos haya llevado por caminos distintos, pero dentro del mismo sector, y encontrarnos ahora aquí. Y en esa primera llamada, por ahí de diciembre, por ahí de enero del 2013, a un mes del inicio de la administración del presidente Peña Nieto, Alberto me invitó con muchos de ustedes que acabo de saludar a un Away Day que celebramos en uno de los hoteles aquí en Polanco. Y la pregunta que me hicieron muchos de ustedes era si el presidente Peña Nieto iba a poder lograr una reforma energética. Y palabras más, palabras menos, y me corrigen si me equivoco, me decían ustedes que habían escuchado sobre la necesidad de una reforma energética durante varias administraciones, que habían escuchado de muy buenas ideas y que se habían celebrado muchos debates alrededor, pero que al final del día el Congreso no había podido procesar una reforma energética completa del tamaño de lo que México necesitaba. Y decían algunos de ustedes que eso hacía que México perdiera un espacio en la inversión en el mundo y en consecuencia el señor Odum llevaba su dinero a Canadá o a otros países de América Latina y no lo destinaba a México. Y entonces ustedes eran en la oficina 8 y querían ser 80. Más o menos lo que yo les dije en ese entonces es que el presidente Enrique Peña Nieto iba a hacer la reforma energética y que la manera en que un presidente podía demostrar que estaba dispuesto a hacer una reforma de esa naturaleza era porque se había comprometido a hacer una serie de acciones y de obras en el Estado de México como gobernador y las había cumplido. Y había una agenda que era el Pacto por México que establecía una serie de reformas, 11 estructurales que iban a someterse a consideración del Congreso mexicano y que ese proceso de negociación multipartidista y plural podía ser la oportunidad para lograr una reforma energética en el país. Alberto de la Fuente nunca perdió fe en ese discurso. Y en repetidas ocasiones y en repetidos foros, tuve la oportunidad de intercambiar puntos de vista con él sobre esto. Y yo creo que después de aprobada la reforma energética en materia constitucional, algunas personas dijeron, bueno, ya está la constitucional, pero nunca van a pasar la legislación secundaria. Y si la pasan, va a diluir la reforma constitucional. Pasó la reforma secundaria y pasó en gran medida con los mismos mecanismos de apertura plenos como venía la reforma constitucional. Entonces, luego oí voces que decían, bueno, la reforma reglamentaria va a cerrar la oportunidad que abrió la reforma legislativa y que abrió la Constitución. Pasó en los reglamentos y están del mismo sentido abiertos a la participación plural del sector privado nacional e internacional en hidrocarburos y en electricidad. Y entonces dijeron, bueno, los reguladores que van a nombrar y los consejeros independientes en las empresas estatales van a ser politizados y no van a quedar expertos en la materia. Pasaron esos nombramientos y han caído en personas destacadísimas. En el Consejo de Administración de CFE tenemos a un premio Nobel, a un experto empresario, un experto en energía eléctrica, a un experto en electricidad. En consecuencia, tenemos los consejeros que necesitamos para adelante. Y yo lo que estoy buscando es lo siguiente. Siempre va a haber alguien que va a decir que las cosas no van a salir bien. Y siempre tenemos que trabajar para probar los que están equivocados. Y qué bueno que en Shell hemos encontrado exactamente lo opuesto. Siempre ha habido una actitud positiva, una suma de proyectos conjuntos a favor de México, un espacio donde podemos dialogar sobre las mejores prácticas internacionales y por lo que yo he escuchado a lo largo de la noche, también una oficina que está dispuesta a invertir en México, a apostarle a favor de México y a contribuir con México al crecimiento de largo plazo en materia de hidrocarburos y electricidad. Por esas razones, para mí, un verdadero honor estar aquí con ustedes, deseándolos un feliz 60 aniversario y que sean 60 o 120 más de trabajo compartido a favor de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Así que me la pusieron fácil. Yo como verán, traigo aquí un discurso casi igual de bueno que el que acaba de pronunciar Enrique y poquito igual que el de Marvin. La verdad es que no los quiero aburrir más con los discursos. Yo iba a decirles un poco lo mismo que Marvin, pero en español. Y como todos ustedes hablan inglés, creo que no va a hacer falta. Entonces, solamente quiero cerrar con un par de comentarios. El primero, y lo digo de corazón, es que efectivamente lo que ha hecho Shell en México y el éxito de estos 60 años definitivamente se debe a su gente. Yo, en lo personal, estoy muy orgulloso de encabezar un grupo de 60 y esperemos que pronto seamos 120 o más, más toda la gente que desde Houston hoy está aquí con nosotros apoyándonos. Y para ellos les tengo un agradecimiento profundo porque sin el esfuerzo de ellos seguramente no podríamos estar en el lugar que estamos. Así que muchísimas gracias a todo Shell México y a todo Shell por brindarnos ese apoyo, esta fiesta, esta celebración, esto por todos ustedes y bueno, pues a seguirle echando ganas. Enrique, otra vez muchísimas gracias por esas palabras de aliento, lo agradecemos muchísimo, la verdad es que excelente forma de concluir esta etapa de la noche porque aún no termina. No quisiera ser sesgado, pero sí quiero agradecerle también esta noche a un consultor especial que da su apoyo, no normalmente a Shell México, pero es un consultor destacado en el sector energía. Y bueno, su nombre es Ana Raptis y no solo es consultora en temas de energía, pero además es mi esposa y le quiero agradecer el que también esté aquí con nosotros esta noche. Y ahora sí, los últimos anuncios parroquiales. Viene un pequeño show, una pequeña entretenimiento. Algunos de ustedes pensaron que venían al Museo Tamayo a ver la exposición en el Museo Tamayo. Y cuál sorpresa que no hubo acceso al Museo Tamayo. Un poco lo hicimos a propósito porque queríamos que pudieran convivir con nosotros, pero al final de la noche, cuando vayan, se les van a dar una pequeña bolsita, un pequeño reconocimiento con algunas sorpresas dentro de la bolsa, incluidos un par de boletos para venir a ver la exposición tan buena que hay en el Museo Tamayo en cualquier momento que así lo decidan hacer. Así que gracias a todos. No sé si por ahí el apuntador me equivoqué o me falta algo, pero creo que lo que vamos a presentarles ahora es un video, hay unas rifas, hay unas bicicletas, hay el show, bueno, se va a poner buenísimo. Y lo más importante es que ahora sí les van a dar el postre, entiendo también, que creo que esto también es muy importante. Así que muchísimas gracias a todos, otra vez muchas gracias por venir y ya están en su casa. Buenas noches. En 1954, México vive el periodo de crecimiento industrial y su expansión económica mundial, en el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Desde ese momento, Shell, grupo de origen anglo-holandés, asume su compromiso con el país. En ese año, la época dorada del cine mexicano se encuentra en su apogeo con una producción total.